¿Qué hay, raza? Pues ahora estás del otro lado, estás con el otro equipo, primera división. ¿Qué se siente enfrentar a un equipo como los Reyes, a quienes le tomaste mucho cariño? No, pues yo creo que eso no es mucho el cariño que se le tiene a la institución y a mis compañeros, ¿no? Que sigo todavía en contacto con ellos y es algo bonito, ¿no? Enfrentar al equipo. Entraste y ¿qué te dijo Marcos González, el primero que te llegó a marcar? No, nada, saludarme y pues lo mismo de siempre, ¿no? Cada quien, ahora nos toca enfrentarnos y cada quien es profesional y da lo mejor por su equipo. ¿Extrañas a los Reyes del Necaxa ayer? Pues yo creo que se extraña todo, ¿no? Allá estaba teniendo mucha regularidad y aquí apenas hoy empecé a jugar, no esperemos ganarme la confianza y tomar la regularidad que venía teniendo. ¿Cómo te trata el equipo de los Zorros del Atlas? Bien, gracias a Dios, ¿no? Pues yo creo que ahora sí también esta es mi casa y sigo trabajando, ¿no? Para estar dentro de la cancha. Y ahí, cuando entraste, el público dejó sentir el cariño que te tiene. ¿Cómo te sientes al respecto? No, muy agradecido con toda la gente, ¿no? Que siempre me ha mostrado muestras de cariño y mucha responsabilidad, ¿no? Que ellos confían en mí y esperemos trabajar más al máximo para darles más alegría con goles. ¿Qué era el mensaje para la afición, para el club? No, que no nos dejen de apoyar, ¿no? Nosotros estamos dando lo mejor de nosotros, todavía nos falta mucho por mejorar y trataremos de hacer la mayor cantidad de puntos posibles para estar en la liguilla y tratar de darles el campeonato que tanto. Ah, también, pues agradecerles que siempre me mostraron cariño, me hicieron sentir en casa y pues mandarles un saludo. Gracias.